tendrá que ir a servir a la patria, que es un gran deber, y con alegría canta esta canción. Adiós mi barra, con este brinde yo lo dejaré, y que muy pronto a todos otra vez abrazaré. Me voy contento a donde mi destino encontraré, con la esperanza que triunfante volveré. Solo les pido a los amigos de mi juventud buscar consuelo para mi madre llena de dolor. Hasta que vuelva tu hijo, que un deber se va a cumplir, sin esta vez pues nunca más la dejaré. Solo les pido a los amigos de mi juventud buscar consuelo para mi madre llena de dolor. Hasta que vuelva tu hijo, que un deber se va a cumplir, sin esta vez pues nunca más la dejaré.